10 de la mañana, 34 minutos. Nuestro corazón viaja directo de Lambaré 873 a Callao 360, al Bauen, en manos de sus trabajadores, porque el Senado aprobó la expropiación. Gracias a la enorme movilización de los trabajadores, el espacio queda bajo gestión obrera en forma definitiva y de esta manera podrán sostener los 130 puestos de trabajo. Recordemos que la empresa fue recuperada por sus trabajadores en el año 2001 y se convirtió en cooperativa tras haber sido vaciada por sus dueños ese año. Vamos a escuchar al vicepresidente de la cooperativa del Bauen, Federico Tonarelli, diciéndonos que el Bauen es mucho más que los puestos de trabajo. Y el Hotel Bauen se convirtió desde que se fundó la cooperativa casi en su versión antagónica de lo que fue durante los primeros 25 años de vida, digamos. El hotel era emblema de los sectores de poder, de las clases dominantes, del negocio llevado al extremo de rifar la Argentina, como pasó en los 90, donde el Bauen cumplió un rol fundamental de sede de muchos de los negocios que se cocinaban en esa década. Y después de la fundación de la cooperativa se convirtió en todo lo contrario: la casa de los trabajadores, de la economía solidaria, el espacio donde cada compañero del país, si necesita estar en la ciudad de Buenos Aires por cualquier cosa, sabe que puede ir y directamente acercarse a la cooperativa, sabiendo que lo vamos a recibir con las manos abiertas, vamos a brindarle un espacio para que pueda hospedarse, para que pueda resolver sus cuestiones. Así que la verdad que es todo un símbolo, y esto influye en la pelea denodada por impedir que finalmente solucionemos el problema, producto de que no hay en juego nada más que una propiedad carísima en el centro de la ciudad, sino que hay una cuestión simbólica que se convierte claramente en un mal ejemplo para el resto de la sociedad. Obviamente de parte de aquellos que creen que lo que hacemos nosotros está mal. Y por otro lado, el mundo del trabajo, las organizaciones sociales que ven un faro en el edificio de Callao 360 y que lo defienden con un accidente más allá de no tener directamente que ver con nosotros. Así que todo eso se condensa en la lucha del Bauen, y la solución definitiva y el triunfo de los trabajadores me imagino que es una buena razón para cerrar el año con mucha felicidad. Un pedacito de la ciudad que funciona bajo una lógica distinta. Estamos ya en contacto con Andrés Ruggeri, antropólogo social y director del programa Facultad Abierta dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Hola Andrés, ¿qué tal? Buen día. Acá Diego te saluda. Hola Diego, buen día. Andrés, contanos cómo está ahí el clima por el Bauen, que me imagino fuiste a saludar y hay una conferencia de prensa en unos minutos. Sí, hay una conferencia de prensa que está por empezar ahora, hay muchísima gente, también hay una reunión sindical, entonces también los trabajadores que están en esa reunión se dieron el espacio que estaban usando para que se haga la conferencia, así que está repleto de trabajadores el hotel y el lugar donde se hace la conferencia. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo están los trabajadores y trabajadoras del Bauen? Bueno, muy contentos, obviamente. Esto fue una lucha de muchísimo tiempo. Parecía que ya no había posibilidades de que saliera la expropiación, ¿no? A ellos se les viene negando la expropiación. Vemos que hay muchas empresas recuperadas que fueron expropiadas, pero el Bauen nunca fue una de ellas. No solamente eso, sino que hasta le votaron una ley en contra en el año 2006 en la legislatura de la ciudad, que fue la ley Morando. Y por eso tuvieron que recurrir al Congreso Nacional a presentar proyectos, presentaron un montón de proyectos, no se lo votaba, tuvieron una sanción de diputados en diciembre del año pasado, o sea, la última sesión antes del cambio de gobierno, pero no lo hicieron en senadores, y la verdad que había muy poca posibilidad de que eso pasara, y pasó. Andrés, ¿qué significa el Bauen, además de los puestos de trabajo, en este momento tan importante? Mira, el Bauen es un símbolo de la lucha de los trabajadores de las empresas recuperadas, inclusive a nivel mundial. Pero bueno, tuve la oportunidad de estar en varias conferencias, encuentros, inclusive un encuentro internacional que organizamos nosotros desde el programa, y no sé, estar en una fábrica en Grecia y que haya un cartel que diga nuestro corazón está, la mitad de nuestro corazón está en Buenos Aires, solidaridad con el Bauen, ¿no? Entonces el Bauen es muchísimo más que un hotel, inclusive que un hotel recuperado, ¿no? Es un símbolo de la autogestión, es un símbolo de la lucha de los trabajadores por recuperar sus puestos de trabajo, por generar otro tipo de empresa, ¿no? Una alternativa. Creo que el Bauen es todo eso, por eso es tan importante lo que acaba de pasar. Aparte, muchos de los trabajadores que han participado de la recuperación del Bauen luego trabajaron ampliamente en la conformación de federaciones y redes más amplias, ¿no? Sí, el Bauen encabeza justamente una federación que es FACTA, aunque la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados. Es una de las federaciones o organizaciones que nuclean empresas recuperadas, cooperativas de trabajo. El Bauen tiene un rol que excede al de la cooperativa también en eso. Cada año venimos ahí bregando por esta expropiación del Bauen, tratando de que se trate en alguna sesión extraordinaria, en alguna última sesión del año. Es curioso que durante el macrismo, más allá de que el Congreso representa a las fuerzas, ¿no?, enteras, no únicamente al gobierno de turno, pero es curioso que haya salido en este contexto, ¿no? Sí, justamente. Eso un poco llama la atención, y todavía no está terminado esto, porque ahora Macri puede ejercer el veto, ¿no? Que es algo que, bueno, en mi opinión casi seguramente lo va a hacer. Es decir, esto es un paso más en toda esta larga lucha. Lo que sí llama la atención es justamente eso, ¿no? Que en un contexto donde, a pesar de que el macrismo, ¿no?, el gobierno tiene minoría, ha logrado sacar leyes y ha impedido otras en su contra, y en medio de ese contexto haya salido esta ley. Si no se votaba ayer, se caía también la media sanción que tenían de diputados, se perdía estado parlamentario y otra vez a empezar de cero. Yo creo que evidentemente hubo también ahí algún cálculo político por parte de algunos senadores, no digo todos, hubo seguramente unos cuantos que han votado convencidos, pero otros que han votado, bueno, por alguna otra razón, para darle una señal al gobierno, para lo que fuera. Y de todos modos no importa, lo importante es que se haya votado, ¿no? ¿Qué indicios tenés de que podría haber un veto por parte de Macri? ¿Simplemente ver su comportamiento en general con este tipo de cuestiones, o te parece que en este caso particular hay algo por lo que puede apelar al decreto? Hay varios indicios. Uno, que siempre lo hizo. O sea, prácticamente todas las leyes sobre empresas recuperadas, expropiaciones, inclusive prórroga de expropiaciones que ya estaban votadas en el marco de la legislatura, él como jefe de gobierno las vetó. Vidal también vetó tres leyes de expropiación para empresas recuperadas en la provincia, y hay un discurso en la provincia de que no van a permitir más expropiaciones y que no van a renovar ninguna expropiación. Digamos que es una línea de conducta del PRO. Además también la conducta ayer de los senadores, por ejemplo Pinedo, diciendo, bueno, mucha plata para muy poca gente, digamos, hicieron todas las maniobras dilatorias que pudieron hacer para intentar que no se votara, porque ayer había una particularidad, que cerraban las sesiones ordinarias y a las 12 de la noche, ¿no?, se caía la sesión, ¿no? Era como la cenicienta, digamos. Entonces ahí terminaba la sesión y entonces intentaron perder tiempo para que se llegara a esa hora y no pudieron, ¿no? Entonces yo creo que es casi seguro, ¿no?, que lo va a hacer. Inclusive también hay ciertos indicios de que Yurkovich, que es el empresario, el propietario, el expropietario, digamos, ¿no?, el vaciador de la empresa, activó la causa por el desalojo, ¿no? Entonces eso fue el antecedente de toda la ofensiva a los trabajadores para tratar de conseguir la expropiación. Y seguramente debe de haber tenido algún guiño por parte del gobierno, ¿no?, para intentar eso. Claro, ¿cuál sería, Andrés, el paso siguiente en caso de un decreto de Macri? ¿Cómo se reflota la lucha para la expropiación definitiva o para que siga en manos de los trabajadores? Bueno, eso hay que verlo también, que es lo que deciden los trabajadores hacer. Yo creo que, por un lado, esta la ley da un respiro, digamos, ¿no? Hay un plazo, no sé si 10 o 15 días para que se promueva la ley, digamos, que la puede vetar o no. Ojalá no lo haga, pero bueno, yo creo que sí que lo va a hacer. Y en ese caso, bueno, mientras tanto el desalojo se paró, digamos, aunque la ley haya sido vetada, se puede usar como un argumento para renegociar o para seguir pateando para adelante el desalojo. Y creo que lo que hay que hacer es seguir juntando fuerza. Me parece que este episodio también quizá reflote un poco la relación con otras organizaciones sociales y políticas para que apoyen un poquito más. Ayer no éramos muchos en el Congreso, ¿no?, apoyando a los trabajadores del Bauen. Y eso es una señal que no es buena, ¿no? Entonces yo espero que sí, que aunque Macri lo vete, eso sea una, digamos, eso reflote un poco la unidad necesaria para poder seguir sosteniendo el hotel con la movilización de todos los trabajadores. Son tantos los frentes que a veces cuesta ponerle el cuerpo a todo lo que uno le gustaría, ¿no?, en este año. Sí, es así, por todos lados hay, inclusive digamos que todas las recuperadas están en riesgo, ¿no? Pero creo que de todas, la que tiene menos elementos legales a su favor es el Bauen. porque nunca tuvo una ley de expropiación, nunca una, al contrario, tiene un montón de sentencias en contra, hasta de la Corte Suprema. Entonces, realmente un milagro de la movilización y de la capacidad de organización y la capacidad política de los trabajadores de acá, del Bawen, que el Bawen siga existiendo, ¿no? Andrés, a mitad de año estuviste de visita acá en La Tribu y en La Mar en Coche para presentar un informe que habían realizado desde la Facultad Abierta, y nos parecía muy interesante recuperar un poco ese contexto y cómo se fue desarrollando la segunda parte del año en relación a las fábricas recuperadas en la Argentina, porque un poco lo que analizábamos es que era entre el tarifazo, digamos, una política en contra en general, como venís describiendo, la apertura de las importaciones y la baja general del consumo, el cuadro venía muy complejo para las recuperadas, ¿no? Sí, sigue muy complejo. Sigue muy complejo lo que hay, lo que ahora estamos trabajando en un segundo informe por ahí un poco más completo. En realidad eso sigue, digamos, el cuadro general sigue. Hay alguna reacción, digamos, bueno, algunas mejoras. Por ejemplo, una de las cosas que veíamos era que estaba siendo muy difícil recuperar empresas, sigue siendo muy difícil, pero ya no hay una sola que era Tiempo Argentino, como cuando charlamos esa vez, sino que hay varias más. Inclusive otros medios de prensa, Ciudadano de Rosario, Infonews, La Mañana de Córdoba, otras fábricas que se han recuperado. Hay muchos cierres de fábrica y parecía que no había reacción y está empezando a ver tomas. Claro que el contexto político y económico es mucho más difícil que antes, ¿no? Y la situación sigue en ese sentido, sigue más o menos parecida. El tarifazo todavía no se termina de aplicar, entonces eso da cierto respiro, pero al mismo tiempo la caída del consumo es cada vez mayor. Uh-huh. Bueno, Andrés, te agradecemos mucho el contacto. Mandá nuestro abrazo tribal ahí para la gente del Bawen, aunque sea por este momento, este respiro, y esperemos que nunca llegue ese decreto presidencial. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Andrés Ruggeri, antropólogo social y director del programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras, comentándonos la situación del Bawen, que consiguió ayer en Senadores la expropiación definitiva. Nos fue cambiando la cara en el transcurso de la charla, porque el veto de Macri es una posibilidad grande y debería ser en los próximos días, si no, quedará en manos de los trabajadores en forma definitiva.